Conversación con el bibliotecario. Los libros destacados de la Biblioteca de la Casa de la Memoria. Conversamos hoy con Juan Manuel Pizarro Sánchez, que es la persona que colabora como bibliotecario en la Casa de la Memoria La Sauceda, de Jimena de la Frontera. Es archivero y bibliotecario de profesión y ha llevado a cabo la catalogación de los fondos de la Biblioteca de la Casa de la Memoria con la introducción de registro en la base de datos APSIS. Bueno, bienvenido, Juan Manuel Pizarro. Hola, ¿qué tal, Fernando? Nada, nos gustaría iniciar esta conversación hablando de la procedencia de los fondos bibliográficos de esta biblioteca que se inició con la donación fundacional de Javier Núñez Yáñez. ¿Qué nos podría decir resumidamente a este respecto? Tendríamos que empezar hablando que nuestra biblioteca es una biblioteca especializada y como tal, y tendríamos que hablar también de que a la institución que pertenece, a la asociación en este caso, a la Casa de la Memoria, pues es una asociación que trata de autogestionarse y que no cuenta con un presupuesto específico para la biblioteca. Así que todo esto viene en relación a que el modo de adquisición principal y fundamental para nosotros es el de las donaciones, ¿vale? Quería incidir en que no solo es importante para nosotros las donaciones porque evitamos en este caso el aspecto monetario, ¿no? o esta falta de recursos quizás, sino porque estamos hablando de la mayoría de los libros que componen nuestra biblioteca, y ahora entraremos un poco más en detalle a relatar cuáles son las principales donaciones. La mayoría de los libros que componen nuestra biblioteca proceden de bibliotecas personales, de personas que a lo largo de su vida han ido reuniendo sus bibliotecas personales. Estamos hablando de libros descatalogados, muchos de ellos, que yo creo que la inmensa mayoría, pues publicados antes de 1975, lo que quiere decir que están editados en el exilio. Y ya os digo, pues son libros en realidad muy, muy especiales y que son difíciles de conseguir si no es por esta vía de las donaciones, ¿vale? Y aparte luego, en otro aspecto quizá como un poco más romántico o emotivo, tendríamos que pensar que todas estas bibliotecas que han tenido una vida anterior, cada una en sus estanterías, en las casas de nuestros amigos, de nuestros donantes, pues ahora como que cobran una segunda oportunidad, una segunda vida, se unen a otras bibliotecas personales y forman una especie, diríamos, de colectividad, ¿no? De bibliotecas. Y eso yo creo que es un punto importante para nosotros, ¿no? De estas donaciones, podemos destacar las más importantes en cuanto a su volumen. Podemos empezar recordando de nuevo a Javier Núñez Yáñez, ¿no? Que fue el donante fundacional. Claro, por supuesto, es nuestro donante fundacional, Javier Núñez Yáñez, que de hecho nuestra biblioteca pues tiene su nombre, ¿no? Como homenaje y agradecimiento. Y yo creo que ahora mismo, hace poco he catalogado el número de registro 5.464. Pues yo calculo que tendríamos que comprobarlo, pero por lo menos unos 1.500 libros corresponden a esa donación fundacional de Javier Núñez Yáñez. Sí, y después en 2019 hubo otra donación muy importante, ¿no? En la que has estado trabajando mucho tiempo, ¿no? Sí, me imagino que te refieres a la donación de Jesús Infante, ¿vale? Y que con la cual hemos creado un fondo aparte, aunque está también, o sea, catalogada de la misma forma que el resto de libros y disponibles en nuestro catálogo online de la Regidea. Por decisión de sus familiares, ellos quisieron que los libros no se dieran a préstamo a domicilio, entonces son consultables en sala. Y así pues decidimos hacer una especie de fondo particular, un fondo individualizado, ¿vale? Con la misma clasificación que el resto de bibliotecas. Y bueno, yo creo que también estamos hablando de una de las bibliotecas personales de ciencias sociales, de historia, de economía, de religión, pues yo creo que una de las bibliotecas personales incluidas ahora mismo en una red pública de bibliotecas de las más importantes, yo creo que a nivel andaluz, porque quien conozca un poco la trayectoria y vida de Jesús Infante, pues sabrá que pues este hombre estuvo trabajando mucho tiempo, bueno, se autoauxilió, estuvo trabajando mucho tiempo en París, en Bruselas, me parece, si no me equivoco. Sí, sí. Y él, pues, fue, claro, fue un gran bibliófilo y fue comprando libros, rescatando libros pues, en todas esas librerías de viejo de París y demás, hasta formar, pues, yo creo que una biblioteca, pues, ya te digo, muy importante en cuanto a historia, economía y bueno, y sobre todo puntualizar que el fondo de Jesús Infante, que lo componen unos 1.200 libros por ahí, muchos de ellos, creo que recordar que casi 400 son en otras lenguas, sobre todo en francés, obviamente, ¿vale? Yo creo que eso también es algo a destacar de cara a cumplir nuestros objetivos de divulgación de la memoria, que se sepa, ¿no?, que aquí contamos con libros no solo en español, sino pues sobre todo en francés, inglés, catalán. Y también llama la atención cuando se consulta la base de datos de la Red de Bibliotecas de Andalucía que hay un número importante de títulos que solamente existen en la biblioteca de la Casa de la Memoria. Sí, yo creo que esto es algo muy reseñable y yo creo que habría que destacarlo, ¿no? La presencia de nuestras bibliotecas en la red IDEA, ¿vale?, que es una red de bibliotecas especializadas de la Junta de Andalucía, permite a cualquier usuario, en este caso andaluz o a quien sea, contar con una serie de libros que, por lo mismo que he comentado antes, que son muy especiales por el hecho de estar descatalogados, de haberse editado fuera, que no han pasado por el depósito legal. Luego también hay que tener en cuenta que son temáticas que no todo el mundo se siente inclinado hacia ellas. Pues entonces, el fondo bibliográfico nuestro, primero, es único, yo creo, en la red IDEA, ¿vale?, como bloque. Y en segundo lugar, pues, a medida que hemos ido catalogando, pues nos hemos ido dando cuenta que un gran tanto por ciento de libros que ahora mismo están en el catálogo de la red IDEA, por parte nuestra, no existían antes. Es la primera vez que están, y ya digo, y ya no solo que no existen en la red IDEA, sino que no existe en la red de bibliotecas públicas. Y en numerosas ocasiones también nos encontramos con que muchos libros, pues incluso no los tiene la Biblioteca Nacional, por el motivo que te cuento que, bueno, el depósito legal se establece a partir de 1958 y ahí los editores pues tienen la obligación de entregar, al principio eran los impresores, luego los editores, de entregar un par de copias para formar lo que es la memoria colectiva, ¿no?, la Biblioteca Nacional. Y sí, estos libros, como se editaron en extranjero, muchos de ellos pues no los tiene la Biblioteca Nacional. Y entonces, como mucho, se da el caso de que, como mucho, lo tienen algunas bibliotecas universitarias. Y ya en algún extremo hemos tenido que catalogar libros por primera vez, porque no hemos encontrado ningún registro bibliográfico que o descargar o modificar en ninguna de las plataformas que hay para este asunto, ¿no? Y lo hemos catalogado por primera vez. Eso no significa que igual ese libro esté en alguna biblioteca personal, claro, de algún bibliófilo y demás, pero como biblioteca pública, de ámbito público, nosotros hemos aportado mucho en Andalucía, ¿no? Bueno, hay que decir que las personas que estén interesadas en conocer el catálogo de la Casa de la Memoria, de la Biblioteca de la Casa, lo pueden hacer fácilmente accediendo a la portada de la web de la Casa de la Memoria, que es casamemorialasauceda.es, y al principio de la página hay un destacado de la biblioteca donde se puede acceder al catálogo, ¿no? Y entonces la pregunta sería, ¿cómo pueden acceder las personas no solamente a conocer los títulos que contiene, que alberga la Casa de la Memoria, sino también para acceder a la lectura directamente de los títulos de su interés? Bueno, pues como en cualquier biblioteca, nosotros pues establecemos una política de préstamo. Muchos de los libros pues o que eso por su antigüedad o por sus condiciones físicas y demás, igual no están para muchos trotes, para muchos préstamos, pues son consultables en sala. Y luego, pues, como cualquier biblioteca, una persona que esté interesado a través de esa red, pues, en principio puede solicitarlo y nosotros, pues, responder a esa demanda, ya sea por correo, ya sea por viniendo presencialmente a la biblioteca. Vamos a seguir hablando de algunas de las donaciones recientes y si podrías destacar algunos títulos de estas últimas donaciones que se han aportado al Casa de la Memoria. Mira, pues yo creo que podríamos hacerlo de un modo así cronológico y empezar durante este año, que ha sido la verdad que un año bastante provechoso en cuanto a donaciones. Tendríamos que empezar hablando por José Neto, seguidamente por Ana Mesuti y por último por Raúl González Gallero. Empezando hablando de José Neto, por quien no lo conozca, pues comentar que fue un histórico dirigente sindical de Gibraltar, ¿vale? Que tanto él como su familia pues tienen una relación muy estrecha con la Casa de la Memoria y de hecho esta es la segunda donación que hacen. Y bueno, la verdad es que nosotros encantados de tener como amigos a personas tan, tan importantes, ¿no? En la historia sindical y política y obrera, ¿no? De la comarca, ¿no? Pues quizás lo que habría que reseñar de José Neto en este aspecto es que él, como sabemos, Gibraltar pues fue un sitio donde tras el golpe de Estado, pues consiguió refugiarse en muchos campos gibraltareños, ¿no? Muchos de ellos, pues, luego irían al exilio, pero y algunos, pues, se quedarían por allí o incluso luego volvieron. En resumen, que José Neto, él ha tenido mucha relación con republicanos, ¿vale? Con republicanos campos gibraltareños y pues, le daban libros, se los regalaban o él los custodiaba. Él ha tenido mucho trato con este tipo de documentación histórica. En esta segunda donación que nos ha hecho José Neto, pues nos han donado unos 150 libros, ¿vale? Y ya te digo, porque como son tantos, he hecho una especie de un poco de una selección, quizá con lo que yo considero más destacable, ¿no? Y bueno, podríamos hablar que ha donado unos cuantos ejemplares de la revista Tierra y Libertad, editada por la FAI, por la Federación Anarquista Ibérica. Una revista editada en México, unos ejemplares, pues la verdad que bastante escasos, ¿no? Que luego estos sí formarán parte de nuestra hemeroteca, ¿no? También aquí tengo que confesar que yo a este autor no lo conocía, o por lo menos no tenía muchas señas de él. José María Vargas Vila, ¿vale? Fue un escritor colombiano, al parecer muy popular entre la clase obrera en las primeras décadas del siglo XX. Y de este hombre, pues, yo creo que entronca esta temática incluso con las primeras, las novelas ideales, ¿no? Que le llamaban en el movimiento anarquista, ¿no? Que, en la cual, pues, aparte de entretener y demás, sobre todo trataban de formar, ¿no? A la clase obrera, ¿no? Y pues, ya te comento, pues, 30 novelas que tenemos ahora mismo de José María Vargas Vila. Un par de ejemplos que tienen quizás un valor más testimonial o documental, y te digo cuáles son. Uno de ellos es un pequeño folleto, que podríamos decir, que se titula así, Informe de Don Juan Negrín a los republicanos españoles, pronunciado en el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México, en 1945. ¿Vale? Pues de este, por ejemplo, solo hay cuatro ejemplares en bibliotecas universitarias de España, nada más que hay cuatro. Y en este caso nosotros pues tenemos el quinto, ¿no? Y bueno, habría que leerse el informe y hacer un estudio, pero bueno, nos podemos imaginar, pues, ya te digo, este fue el último presidente de gobierno, ¿no?, de la República, y su relación que tuvo con el oro de Moscú, tal y cual, muchas historias, y bueno, pues acabó exiliado en México, como tantos otros, ¿no?, que acabaron. Bien, el segundo documento que me gustaría destacar de la donación de José Neto es otro folleto, otro documento, discurso, que pronunció Federica Monseni en el Cine Coliseum de Valencia el 14 de marzo de 1937. Esta es su fecha original. y se titula La Comuna de París y la Revolución Española. De los 150 libros que nos donó José, pues podemos sacar la conclusión de que él, bueno, era pues, de tendencia libertaria, porque muchos de sus libros pues abordan esta temática, ¿no? Que al fin y al cabo fue muy importante, tuvo mucha trascendencia en nuestra provincia, en Andalucía, bueno, y en toda España, ¿no? Me refiero al anarcosindicalismo. Y bien, y si queréis, pues pasamos a la segunda donación de Ana Mesuti. Importante, la de Ana Mesuti, ¿no? Sí, sí. Ajá. Adelante. Sí. Vale, pues mira, mencionar también como algún pequeño dato biográfico de ella, que Ana Mesuti es abogada, especialista en derechos humanos, representa a la causa argentina aquí, bueno, trabaja en el equipo de abogados que lleva la causa argentina en España, que como todos sabemos, o deberíamos saber, pues es la única forma o alternativa que tenemos ahora mismo en España de establecer una demanda judicial contra el régimen franquista, porque nuestro gobierno y nuestro Estado pues se niega a hacerlo de motu propio, ¿no? Ana Mesuti ha tenido una relación muy, muy estrecha con la casa desde prácticamente el 2013, desde que se realizaron las exhumaciones en las fosas del Marrufo, porque ella representó al Foro por la Memoria del Campo de Gibraltar y a Fresama, Asociación de Familiares Represaliados por el Franquismo de la Sociedad del Marrufo, pues fue la representante de estas dos asociaciones para adherirse a la causa argentina, como que para nosotros es primordial este asunto. La mayoría de los libros que nos ha donado pues nuestra amiga, pues muchos de ellos tienen que ver con los derechos humanos, ¿vale? Son manuales, tratados, que yo creo que son primordiales para una biblioteca como la nuestra, porque al fin y al cabo estamos abordando, quizá en España, es el primer atentado contra los derechos humanos, o sea, el régimen franquista. Entonces yo creo que hay que estar puesto lo que nuestros usuarios tengan también la posibilidad de consultar este tipo de documentación. Quisiera destacar, de entre los 120 libros que nos ha donado Ana, pues su última publicación, su último libro, que se titula Derecho como Memoria y Justicia, y lo publicó este pasado mes de junio en la editorial Post Metrópolis. Y bueno, ahí él hace una reflexión de lo que significa la memoria histórica con las personas afectadas y todo relacionado un poco con el derecho, ¿no? Yo creo que es interesante. Y además, en este caso, ella no, este libro pues nos puso una dedicatoria, nos lo dedicó personalmente. Bueno, ya nos quedaría, por último, en este orden cronológico de donaciones, la última, vamos, que está ahora mismo en el horno, se podría decir, de la biblioteca, porque, de hecho, me encuentro ahora mismo catalogando esta última donación. Estamos hablando de la donación de Raúl González Gallero, que quizás su nombre igual no suene mucho porque, bueno, no es una persona muy, o sea, política de político destacado y demás. Pero, bueno, pues podríamos decir que Raúl es ahora mismo trabaja realizando estudios de arqueología subacuática para la Universidad de Cádiz. Es un gran bibliófilo, porque de hecho pues tiene una biblioteca personal de más de 5.000 títulos. Y bueno, y también tengo que decir que él es amigo personal mío desde la infancia, ¿vale? Y eso también es importante para mí, ¿no? De que se haya establecido este tipo de conexión, ¿no? Al cabo del tiempo. Pues Raúl nos ha donado pues nada más y nada menos que 500 libros. O sea que es un aporte, yo creo, súper importante para nosotros. Ya no solo por el gran número de libros, por la variedad de temas que aborda, por la calidad, incluso como ahora veremos, por la antigüedad de algunos de los ejemplares. Que no es sorprendente, ¿no? Que este tipo de compromiso y de este compromiso de generosidad de gente que se desprende de eso, de sus libros que lo ha ido coleccionando toda su vida, que luego incluso en un hipotético mercado de libros de segunda mano también valen su dinero, también hay que tenerlo en cuenta. Y él ha considerado que que ahora mismo no hay mejor sitio que la biblioteca de la Casa de la Memoria, ¿no? Para que todo este trabajo que él ha ido realizando a lo largo de su vida, pues pase a otras manos y pueda ser aprovechado, ¿no? De la donación de Raúl González Gallero, me gustaría recalcar o reseñar algunos ejemplos, ¿vale? Para que tengamos una visión global de la importancia, ¿no? De esta donación, de estos 500 libros donados. Tengo que decir también, al igual que José Neto, y no es que sea casualidad, sino que por lo mismo que comenté antes, ¿no? El movimiento libertario, el anarcosindicalismo, tuvo mucha presencia en los años anteriores a la Guerra Civil y posteriormente en nuestra provincia, y yo creo que eso se sigue todavía latente, ¿no? y palpable, ¿no? Ya que lo que quiero comentar, que Raúl González Gallero pues también es de tendencia libertaria y obviamente pues muchos de sus libros pues abordan este tema, ¿no? Esta sección, ¿no? Y a nosotros nos ha venido bien. Tenemos una de las secciones que componen el cuadro de clasificación es el pensamiento político y como subsecciones de esa sección del pensamiento político está el marxismo, el anarquismo, el capitalismo, fascismo, ¿vale? Y como es normal, porque la bibliografía del marxismo ha sido mucho más productiva, más numerosa, pues esta donación de Raúl nos ha venido bien para compensar y equilibrar un poquito esa balanza, ¿no? Entre esos dos grandes supuestamente enfrentados, que no lo son tanto al final, pensamientos políticos, ¿no? Y bueno, ya para no extenderme mucho, quisiera destacar uno que se titula El eco de los pasos, de Juan García Oliver, editado por Rodo Ibérico, ¿vale? Por la mítica editorial antifranquista. Pero ya este no está publicado en París, en el exilio. Este se publicó en el 1978 en Barcelona. Es una primera edición de la que se imprimieron 5.000 ejemplares. El eco de los pasos de Juan García Oliver es lo mismo que hablar de la historia del anarcosindicalismo en España, ¿no? Porque este hombre, para quien no lo conozca, pues llegó a ser una de las principales figuras de la CNT en España. Llegó a ser ministro de Justicia durante la República y luego pues se marchó al exilio, estuvo exiliado en México, donde terminó trabajando del que era su oficio de camarero. Así que la verdad es que es curioso, ¿no? Las vueltas que da la vida, ¿no? Otro librito es importante que hemos querido reseñar, pues El anarquismo en Chiclana, de nuestro compañero y amigo José Luis Gutiérrez Molina, que curiosamente este no lo teníamos. Otro, por ejemplo, que tampoco teníamos, que es la huida de los malagueños, de Antonio Holgado Sabio, aunque de este sí teníamos otro ejemplar, pero era de otra edición. Esta es la segunda y teníamos nosotros la primera. Y bueno, y pasando un poco a los libros que quizá pues también sean importantes, dada la antigüedad que tiene, varios libros del siglo XIX, ¿sabes? Que son palabras mayores, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, se titula Las barricadas republicanas de Valencia, Zaragoza y Barcelona, la editorial imprenta de R. Lavajos, y se titula, lo escribió un tal, la autoría anónima, un hijo del pueblo, y este libro es de 1870. Estamos hablando, pues, si no me equivoco, del sexenio democrático, de la Primera República, o sea que es un libro bastante bastante antiguo, ¿no? De hecho, quizás de los que más antiguos que tengamos. Y como podemos pensar, aunque no esté relacionado directamente con la supuesta memoria histórica, que empezaría desde la Segunda República en adelante, pero bueno, todos sabemos que el siglo XX no se puede entender sin el siglo XIX, ¿no? Está todo interrelacionado y siempre hay que tener materia que aborden esta temática desde varios puntos de vista o desde otras épocas, ¿no? Complementarias. Otro librito, por ejemplo, que también es muy importante, una edición de La Gran Revolución, en este caso La Gran Revolución Francesa, de Pedro Kropotkin. Este está editado en 1909 por Publicaciones de la Escuela Moderna y es una encuadernación preciosa con tonos rojos, negros, de este tipo así, modernismo de la época. Y por último, reseñar, pues, precisamente estuve ayer catalogando, dos libros que hablan, ¿no?, de la guerra de Marruecos, de la guerra española, o sea, de conflicto en Marruecos por parte de España, que este sí tiene que ver bastante está bastante relacionado con todos los movimientos de la clase obrera del principio del siglo XX. Y uno de ellos es España en Marruecos, crónicas de la campaña de 1909, de Augusto Riera, ¿vale? Y editado por la casa editorial Mauci. Y el último, Diario de un testigo de la guerra de África, de Pedro Antonio del Arcón, editado por la imprenta y librería de Gaspar y Roig, de Madrid, en 1859. El anterior no era el más antiguo, o sea, tenemos otro más antiguo, en este caso de 1859, del que solo existen 14 copias en biblioteca de ámbito público, ¿no?, estatal. Bueno, pues de todas formas seguiremos conversando en ediciones posteriores sobre otras novedades, otros títulos que se vayan incorporando a la biblioteca de la casa, y en principio quería agradecerte esta explicación tan detallada sobre la riqueza que alberga la Casa de la Memoria, la Biblioteca de la Casa de la Memoria, y nos emplazamos para una siguiente oportunidad, ¿de acuerdo? Pues gracias a vosotros y compañeros, y espero que haberme hecho entender, pero trataremos de hacerlo mejor la siguiente vez. Muchas gracias.